Ahí te van dos datos. De 2010 a 2016 han muerto casi 200. Ahí va el otro dato. De enero a agosto de 2016 van 18. Este dato es Guadalajara, nada más Guadalajara. Y cuando hablo de los casi 200, y digo casi 200 porque en este mes de septiembre por lo menos van dos casos al respecto, así que seguramente la cifra llegará a 200 y terminará con más en este 2016. Estoy hablando de ciclistas muertos. Esto con motivo del famoso Día Sin Auto. Y con bombo y platillo, nuestros queridos polacos, políticos, nos anuncian este famoso Día Sin Auto. 22 de septiembre, Día Sin Auto. Yo sé que la palabra políticos farsantes es un pleonasmo. Llegamos a un nivel de cinismo total. Estas imágenes nos muestran cómo este grupo de políticos que aprovechándose del Día Sin Auto, se vistieron de pueblo con sus trajes ridículos y sus cascos ridículos y emprendieron la aventura, como si fueran ciclistas, de ir a trabajar en las bicis. El resultado de esta farsa, de estos políticos de quinta, de estos políticos que nos avergüenzan, de estos políticos que cobran una millonada, de estos políticos que nos tienen verdaderamente enervados, enojados, que nos tienen hasta aquí, estas imágenes denigrantes de estos políticos, la realidad es otra. Y esta realidad es que después de sacarse la foto, después de sacarse el video, yendo a trabajar en sus bicis, esta es la realidad. Después abordaron sus camionetotas. Después se fueron en sus camionetotas, y ahí tenemos las imágenes, cómo después de andar en bici, se subieron a sus camionetotas. A seguir viviendo la vida de lujo y esplendor de todos los días. No sé hasta qué culpa nosotros, como medios de comunicación, tenemos la culpa de mostrar estas imágenes denigrantes cuando miles y miles de personas usan la bicicleta como un modo de transporte, no como deporte ni como distracción, no como una actividad, pues hasta cierto... No, lo hacen porque lo tienen que hacer, porque no hay de otra. Y todas las personas que están convencidas de este tema, que tienen una convicción clara y contundente de este tema y que decidieron o han decidido no usar el automóvil por un asunto de ecología, de medio ambiente, de cuidado, que pueden ser una, 10, 100, 500, 1,000, 10,000, 1,000,000, todas esas personas merecen mi respeto y merecen mi atención porque circular en este país y en este tipo de ciudades, en las bicis, es una auténtica aventura. Nuestras calles no están hechas para las bicicletas. Nuestras calles llenas de baches, nuestras calles llenas de hoyos, nuestras calles derruidas, nuestras calles echadas a perder, nuestras calles que no sirven para andar en bicicleta. Ni siquiera sirven para el transporte público, ni siquiera sirven para los camiones. A todos esos, a esas personas que hacen una auténtica hazaña, mis respetos. Pero para esos políticos farsantes, malditos, que se ponen este premio de ay, un día sin auto y que no sé qué y que no sé cuánto y que viva la ecología y que somos defensores, deberían de corregir esto. Deberían de hacer lo posible para que estas calles mexicanas dejen de estar llenas de todo esto, porque no se puede circular ni en auto, ni en silla de ruedas, ni en nada que se le parezca. Sí, son políticos farsantes, son políticos que se ponen una etiqueta que no tienen, son políticos que se disfrazan un día al año de pueblo. Y ay, tomaron el metro en la Ciudad de México, tomaron el transporte público. Ay, no te vayan a saltar pulgas. Pero eso sí, sus malditas camionetotas, eso sí, sus malditos sueldos. Dejen de ser farsantes, políticos de quinta, políticos de... políticos que me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?